Hola Pablo, ¿qué tal? Un gusto estar acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo también soy de conurbano bonaerense, soy de Moreno, así que nada. Bueno, Muy identificada. para allí también estamos llegando en la zona oeste de la mano de Femen Tránsito, así que bueno, viene bien que conozcas también el territorio del cual también pretendemos contar parte de la realidad cada día. Guadalupe, contanos un poquito cómo se están organizando, están haciendo una serie de asambleas para debatir no solo el impacto que genera en las personas con discapacidad, la ley ómnibus, sino que también en concreto se están organizando para participar del paro general del 24. Sí, exacto. Estamos haciendo algunas asambleas. El sábado pasado se realizó la segunda. Realmente son quincenales. Por la urgencia actual estuvieron siendo semanales. En realidad fue una autoconvocatoria para, digamos, arrancar la resistencia. Y bueno, la idea es poder no solamente pensar la situación que nos atraviesa a las personas con discapacidad, sino también la situación que atraviesa a las personas en general. Las personas con discapacidad, no solamente somos personas con discapacidad, sino también somos trabajadores, somos migrantes, somos nada, personas de la comunidad LGBT, o sea, tenemos un montón de intersecciones, un montón de vulnerabilidades que nos atraviesan y de cuestiones que nos atraviesan que terminan, digamos, incluyéndonos como sujetos sociales en todos los sentidos. Las asambleas puntualmente están siendo en la Plaza Congreso y la idea es un poco pensar cómo nos organizamos para el 24 de enero con el paro y movilización, pero también cómo nos organizamos en general para los próximos 4 años. Bueno, algunos vienen destacando que aquí va a haber un primer paso, si se quiere. Algunos han dicho también algunas frases del estilo: la lucha va a ser larga, definitivamente. Y pensando un poco también, bueno, qué impactos han tenido en concreto durante este primer mes del gobierno de La Libertad Avanza. Ahí uno podría repasar cosas bien concretas y también pensando un poquito en ese contexto más general. Digo, toda persona también vive en un contexto que es una familia, que es un espacio de laburo, como decías vos, ¿no? Sí, exacto. Yo creo puntualmente en este caso la ley ómnibus, el decreto y el DNU no solamente violan las garantías constitucionales, sino que también, digo, violentan la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad, violentan tratados internacionales. Digo, hay un montón de vulnerabilidades sobre mesa, por ejemplo, todo el tema de los prestadores que no están cobrando, que no tienen como, a ver, los prestadores cobraron a 3 meses. Eso ya es muy terrible, pero también el aumento en el kilómetro o en los kilómetros de nafta, por ejemplo, hace que eso que cobran no sea lo mismo. Por ejemplo, los transportistas, por ejemplo, los distintos terapeutas de las personas con discapacidad, como que no se llega a cubrir un sueldo básico, digamos. Eso es lo que están Guadalupe, reclamando. el caso concreto ahí es que vos tenés familias que viven con una persona con discapacidad y, por ejemplo, todos los días tiene que ser trasladada para hacer una terapia, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Sí, a ver, no son personas con discapacidad, pero con discapacidad que sí, que están en la situación. Entonces, la situación es que no pueden ser trasladadas porque el transporte dice, no, bueno, yo si me pagan tampoco, no puedo trabajar. Claro. Y las terapias lo que le dicen es, ah, bueno, no, si yo cobro tampoco, no puedo trabajar porque no me rinde el sueldo y que encima cobra 3 meses. Y las personas que también son trabajadoras, Sí, más allá de que, tienen que comer todos los claro, días, claro. sí, por supuesto. Y por otro lado, entonces está en juego también el tema de las pensiones, que las personas con discapacidad que cobran pensiones o bien no pueden acceder a la pensión porque no sabemos cuántos están entregando, o bien si acceden a la pensión es un monto muy bajo en comparación a la inflación. Y por otro lado está las personas con discapacidad que sí tenemos laburo, pero estamos en una situación de precarización total, uh-huh. que nos renueva el contrato cada 3 meses, por ejemplo, el personal del Estado. Uh-huh. Entonces digo, que somos trabajadoras como todas las personas, pero al tener una discapacidad, creo que esa vulneración es mayor. Orgullo Disca, de todas formas, viene teniendo experiencias en asambleas, porque nosotros somos una asociación que comenzamos en 2019, uh-huh. Creando un protocolo de seguridad para marcha. ¿Pero qué pasa? En 2019 teníamos protocolo de seguridad para marchas, pero no teníamos la información que tenemos ahora. Sí. En 2019 las marchas, las cosas para marchas, yo lo personal voy a explicar un poco para poner en contexto. Yo vengo uh-huh. de la militancia política partidaria uh-huh. Y siempre pensé, toda la vida pensé que la marcha era poner el cuerpo, saltar, esperar 50 horas para escuchar a alguien dando un discurso. ¿Viste como las marchas políticas uh-huh. históricas? Sí, sí. Bueno, y Orgullo Disca lo que plantea es, no, che, acá, a ver, no todo el mundo puede poner el cuerpo de la misma forma, las personas con discapacidad no pueden movilizar de la misma forma. Y ahí se nos ocurrió pensar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo movilizamos? Uh-huh. El primer protocolo que se planteó fue que las personas usuarias de ruedas estén adelante, marcando el paso de la columna, y entonces era una columna ancha. Ahora, con el protocolo antipiquetes, no se puede hacer una columna ancha, tiene que ser una columna larga y en fila y no ancha. Uh-huh. Eso complica un montón la movilización de personas con discapacidad. Entonces, el 24 de enero, lo que pensamos, que venimos haciéndolo desde Orgullo Disca hace bastante tiempo, es hacer una ranchada disca. ¿Qué es una ranchada? A ver, en el conurbano, sí. la ranchada es como la juntada de los pibes, uh-huh. Y nosotros pensamos en la ranchada como una cuestión de juntarnos en un lugar fijo. En un lugar fijo, claro. Uh-huh. Claro, no hacer una movilización como tal, porque puede haber represión, porque siendo personas con discapacidad podemos no poder salir uh-huh. de algún embudo. Entonces, sabemos lo complicado que puede llegar a ser. Entonces, una juntada fija, uh-huh. que va a ser a partir de 10:30 de la mañana en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Uh-huh. Y la idea es poder pensar intervenciones artísticas, pensar como performance para visibilizar toda esta situación. Uh-huh. Sí, estar presente en la calle, en concreto ese día, pero también, bueno, cuidándose en este caso, ¿no? Sí, claro, la idea, a ver, sabemos que puede haber represión. Uh-huh. Puntualmente marcho hace bastante y ha habido represiones en gobiernos tan cruentos como estos. Digo, nos acordamos de la previsional de 2017 y la represión tan grande que hubo. Me parece que hay que cuidarnos, que es necesario cuidarnos, que también se hacen en la calle porque no vamos a dejar de ocupar los espacios, uh-huh. que también las personas con discapacidad tenemos que ocupar espacio público. Uh-huh. Las personas con discapacidad muchas veces fuimos muy invisibilizadas, no tenías en cuenta y solamente representadas por nuestras familias. En la generalidad, digo, en la historia de la discapacidad, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos que empezar a ocupar las calles y a ser un sujeto político como lo fueron en su momento las personas LGBT. Uh-huh. Está claro. O sea, digo, las personas LGBT en algún momento tampoco pueden ocupar espacio público. ¿Por qué? Porque eran discriminadas, porque sufrían razas policiales, porque eran, digamos, matadas. Uh-huh. Y las personas con discapacidad, no te digo tan así, pero sí éramos encerradas en nuestras casas y creo que ahora llegó el momento, ahora y siempre, pero bueno, ahora como que se puede visibilizar un poco más, de ocupar las calles como podamos. Uh-huh. Hay personas que... Ay, perdón. Sí, no, Guadalupe, te quería consultar por las organizaciones que vienen participando de la asamblea, si tienen ahí como un amplio espectro de pertenencia en cada uno de los lugares del conurbano, es bastante amplio. De conurbano no sé, porque la verdad que no tengo esa información, pero que son como de varios lados. Uh-huh. Hay una de Quilmes, Sí, es la organización TEA de Quilmes, de sí, Padres TEA. Ahí va. Uh-huh, Padres TEA. Exacto. Padres y madres. Este. Y hay un montón de organizaciones, la verdad que son prestadores, familias, personas con discapacidad. Yo creo que la resistencia tiene que ser analizada por todos. Uh-huh. Digo, a ver, siguiendo, yo soy una persona con discapacidad, soy ciega, yo pienso un montón en el colectivo de personas con discapacidad, porque muchas veces son debilitadas, creo que la tienen que tener las personas con discapacidad. Pero por supuesto que no podríamos realmente las personas con discapacidad, por una cuestión de falta de visibilización. Digo, tienen que sumarse todos los colectivos, todos los movimientos, todas las organizaciones. Hay organizaciones de prestadores, de familias, de personas aliadas y de personas con discapacidad. Entonces, la idea es poder sumar a todos, porque, nada, ya lo dijo Cristina en su momento, es con todos, y la verdad que sí, es con todos, y tiene que ser siempre con todos, porque si no, no podemos armar una lucha un poco más férrea, digamos. La última, Guadalupe, y aprovecho para también brindar un poco de información, porque tiene que ver con dato de esta semana. Finalmente se nombró al director de la Agencia Nacional de Discapacidad, del ANDIS, y resultó ser Diego Spagnuolo, alguien que no tiene ningún tipo de pergamino, ni estudios, ni antecedentes, ni trabajo con los temas de políticas públicas orientadas a las personas con discapacidad, y básicamente es el abogado personal de Javier Milei. Sí, exacto. La verdad que es una decepción muy grande, porque venimos de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde había una persona con discapacidad, con experiencia en el tema. Sí, vamos a ver cómo sigue. De hecho, el subdirector es médico, o sea, las personas con discapacidad queremos salir del modelo de 10 años y tenemos un subdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad que es médico. Entonces, claro. Creo que es un retroceso, pero bueno, este gobierno de retrocesos, la verdad que a mí por lo puntualmente no me sorprende. Me parece que nada, es parte de la lucha, hay que seguir la resistencia. Creo que nada, que lamentablemente sí, estamos retrocediendo, pero bueno, eso también habla de la batalla cultural, ¿no? Que es tan complicada, que ponen un médico para y un abogado, es un abogado penalista encima, claro, para que pueda ser, digamos, el ejecutor de la política pública del organismo rector de la discapacidad. Guadalupe, te agradezco los minutos de charla, dejamos la posibilidad de hablar en cualquier otro momento, y aquí tenemos bien agendado lo que están proponiendo para la movilización del 24. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio. Bueno, ojalá podamos ser muchos y muchas en la calle. El abrazo de Quilmes para Moreno, entonces. Igualmente.